desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Fanáticos del básquetbol, bienvenidos a una jornada más de competencia de Dimayor. En esta oportunidad, la Hora Celeste en el sitio oficial de www.deportesancud.cl va a transmitir lo que va a ser la séptima jornada regular del campeonato oficial Dimayor 2008. Se van a medir los conjuntos del Liceo Mixto de los Andes y Deportes Ancud en calidad de visita. Ancud viajó el día de ayer, el día jueves, a las 6 de la tarde para llegar con tiempo y planificar su encuentro de este día viernes. En esta jornada de básquetbol Dimayor, sin lesionados, Ancud ya confirmada la presencia de los tres jugadores extranjeros tras el alejamiento definitivo de Leonardo Alves. Federico Radavero entonces toma su lugar, Malcolm Connor, Marco Hafner, Federico Radavero, un trío de jugadores extranjeros de distintas nacionalidades defienden entonces los colores de Ancud. Ancud casi con equipo completo, salvo Julius Hall, el resto de los jugadores están completamente recuperados y van a tratar de robarle un partido en esta salida complicada de este fin de semana en el básquetbol Dimayor. En esta oportunidad, enfrentando al cuadro del Liceo Mixto de los Andes, van a tratar de robarse ese partido, de ganar ese encuentro, para de esa forma comenzar a ascender, a escalar posiciones en la tabla de colocaciones de este torneo luego de 7 jornadas de básquetbol. Ancud está octavo con 16 puntos en la tabla general, con 6 partidos jugados, 2 ganados y 4 perdidos. Mientras que el conjunto del Mixto, su rival de turno en esta ocasión, está tercero con 18,5 puntos, luego de 6 partidos jugados con 4 victorias y 2 derrotas. A continuación entonces, la Hora Celeste Web, a través del sitio www.deportesancud.cl, con el partido estelar Deportes Ancud, en calidad de visita, va a enfrentar al cuadro del Liceo Mixto de los Andes. Agradecemos la posibilidad que nos entrega Radio Aconcagua, quien nos va a facilitar su señal para llevarles hasta sus hogares lo que va a ser este encuentro. Los agradecimientos entonces para Radio Aconcagua y ya estamos con el partido. Compañeros, adelante. Bueno, la jugada del Liceo estaba ahí librecito, así lo vio su compañero, no hizo más que lanzársela, igual que los chachaleros, adentro. Cuando se venía el elenco de Deportes Ancud, Ojeda intentaba por tres y falla. Ya se viene el Liceo Mixto con Brandon Lee. Este en la zona pintada, lanza por favor, falla. Recupera en tarea defensiva Torres para el elenco de Ancud. Ya está en campo antagonista, marcado por Brandon Lee. Se detiene fuera de la línea de tres. Está cambiando la falta derecha. Va a levantar la mano, le roba el Pato Breno. Se viene el Liceo Mixto. Agárrate que viene el Mixto con Brandon Lee. Se pasa uno, se pasa dos, la pone con el Pato Breno. Le pega la alta. ¡Sí, señor! Celebra la parcialidad. Se pone arriba el Liceo Mixto. Los cóndores 7. Ancud 1, Lisandro. Una asistencia de Brandon Lee al Pato Briones que dejó a todo el mundo porque abierto y por supuesto con las palmas listas para batir. Excelente la jugada norteamericano Lee. Cuando acaba de caer el balón por 2 puntos favorables en beneficio del elenco visitante de Deportes Ancud. Se corta la diferencia, 7 para el Mixto, 3 para Ancud. Cuando vale y resta 7 con 11 para que termine este primer cuarto. Era mala la cometida el Liceo Mixto, se queda para el elenco visitante. Levanta el vuelo, despega, cae el vuelo. Es para el visitante Deportes de Ancud. Acorta la diferencia, 7 para el Mixto, 5 visitante Lisandro. Así es, 3 minutos se ha transcurrido este primer tiempo. Está en una ventaja de 7-5. Pobre me parece el score hasta este momento. Recordemos que mañana, a eso de las 20 horas, ahora en la ciudad de San Felipe, en el gimnasio número 4, Liceo Mixto con Deportes Caso. Cuando el Pato Breno se debe lanzar por 3, falla, se terminaba el tiempo. Pero el juez dice que todavía el balón está en movimiento. Recupera Carlos Gallardo, lanza, falla. Recupera el norteamericano Lennon. Marco Lennon la pone arriba, con su compañero, el balón de Joseph, falta. hay falta. Cuando cae pesadamente al piso, me parece que Carlos Gallardo está tendido con la espalda de Rodrigo Fíos. En definitiva, está con la espalda a la mano, se levantó. La falta existió, la falta fue clarita, en este caso favorable al quinteto de Deportes Santo Lisandro. A ver, me parece que la falta fue de Lee, no sé, vamos a averiguar, porque me parece que se la cobró, bueno, puede ser porque estaba al lado, estaba en y Rodrigo Espinosa la cosa en realidad, ¿no? Ya el balón se encuentra en movimiento, nuestro rectángulo de la ciudad rotando, la tiene Malcolm, el norteamericano Malcolm Lennon, se está botando el balón por la banda derecha con su compañero de equipo Sandoval, este se atreve a lanzar, ¿no? En definitiva le entrega con su compañero de equipo el número 14, Romero Ronaldo, falla, recupera Rodrigo Espinosa, la capa patagónica se detiene, la pasa precotado derecho con Brandon Lee, cierra la marca de quién, de Sandoval, el 3 con Patrick este de espalda al sexto, la pone la mano de quién, de Pato Brien, el Pato Brien que está de espalda al sexto, se da la media vuelta, saca un manotazo, lanza, falla. Falla, recupera el elenco visitante a través de las manos de Sandoval. Este la pone con quién, por la banda izquierda con Lennon, Malcolm Lennon, el norteamericano. Este juega al centro con quién, el rápido movimiento con Hunes. Este la pone por el costado derecho con Sandoval. Sandoval retrocede con Johnson. Gasta aquí ya número 9. Bota el balón. Lo entrega con pica tierra con quién, con Hunes. Este con Sandoval lanza por Rossi. Anota iguala. 7 para el mixto. 7 para Deportes San Cudra. Cuando restan solamente 5 minutos para que termine el primer cuarto, ya se viene el liceo mixto por la banda izquierda con Patrick Sáez, este lanza por 3, pasa de largo el balón, recupera Sandoval para el elenco visitante, está pisando terreno ajeno ya en el entablado Juan Muñoz Herrera, la pone con Ojeda, Ojeda que hace el número 4, que lanza, despegue, bueno, se pone arriba el visitante, 7 para el mixto, 9 para Deportes Ancud. Cuando se está preparando un cambio, Hermosilla estaría sentándose en la banca de los suplentes, vamos a ver quién es el que va a ingresar. Cuando se viene Carlos Gallardo por la franja derecha, subiendo a la cordillera, cambio de juego por el costado izquierdo con Brandon Lee, te la ponía con dificultad en las manos del Pato Briones, se molesta el Pato Briones por un pase con pica tierra, no logró dominar, todavía le sigue diciendo a Brandon, no me gustó la entrega, Lisandro. Sí, no le gustó la entrega porque para un jugador de 2 metros 12 que se la entreguen allá a la altura del tobillo, no es bueno, por eso se molestó el Pato, creía que tenía que haber sido que el pique mucho antes de la llegada de los tobillos de él. Ya el balón está en movimiento en las manos del elenco visitante. Se atrevía a lanzar por 3 Lennon, Marco Lennon, pero falla. En segunda instancia recupera el otro norteamericano, Hubner, lanza y bueno, termina en el fondo de la red. Se alarga la diferencia entre el visitante y el local. 7 para el liceo mixto, 11 para Deportes Alcud, Víctor Salgado. Rodrigo Espinosa, Casaquilla, número 5 de falta, sexto, saca un manotazo, Bordón, y bueno, termina en el fondo de la red. 9 para el mixto, 11 para Deportes Alcud. Cuando rápido era el juego de Ojeda, de Sandoval, bien digo, la entregaba en la mano de su compañero Ojeda en un pase largo que atraviesa toda la cancha. No logra dominar el jugador de Deportes Ancud. Ahí saque de fondo favorable al liceo mixto, Lisandro. 11 a 10 en la cuenta favorable la visita, es decir, a Deportes Ancud. Cuando van 3 minutos, faltan 3 minutos y 45 segundos. Ya se viene el elenco de Ancuda con Sandoval, Casaquilla número 4. La entrega en las manos del número 13, el compañero de equipo Hubner. Este va a lanzar, no, retrocede con Ojeda. Ojeda por la banda derecha con el norteamericano Lennon. Malcolm Lennon devuelve con Ojeda. Ojeda que lanza por 3 y cae. Cae Sandoval en definitiva. Casaquilla número 4 por la banda izquierda saca un derechazo. Aumenta para el visitante, 9 para el mixto, 14 para Deportes Ancud. Reclama la banca, reclama los jugadores por el tapón que hizo el jugador de Ancud, pero lamentablemente, claro, le tapó arriba la pelota, pero lo desplazó con la cadera a Brandon Lee. Este es el motivo de la falta. 9 para el tío mixto, 14 para Deportes Ancud. Cuando restan 3 con 20 para que termine el primer cuarto, transcurrido recién la primera etapa de este partido. Brandon Lee, Casaquilla número 10, lanza el primero. Bueno, termina en el fondo de la rueda. Se. Aumenta Brandon Lee para el liceo mixto. 10 para el mixto, 14 para Deportes Ancud. Mañana a través de la 91.7 del dial de frecuencia modulada, 159 en el dial de amplitud modulada y www.radioconcagua.cl. Para todos sus hogares llevamos el encuentro desde la ciudad de San Felipe, gimnasio número 4, liceo mixto, Deportes Castro. Ya se viene el elenco de Ancud en las manos de Sandoval. Bota, cambia el juego por la banda izquierda con Lennon. Marco Lennon se atreve a lanzar por 3, vaya. Recupera quien Ojeda, Casaquilla número 14, lanza al segundo y cae. En segunda oportunidad gana el rebote y nos pillan desprevenido. Aumenta el deporte a Ancud, Lisandro. El problema es que Patrick Chávez se molesta con la defensa porque nadie va, ¿cómo se llama?, a tomar el rebote. Entonces él lanzó y más encima va al rebote y logra convertir. Esa es la molestia de Patrick Sade contra su compañero de la defensa. Cuando el Liceo Mixto acorta la diferencia, 13 para el Mixto, 16 para Deportes San Judas. Ya se viene, tengo una duda con el número 14. En la espalda dice Ojeda y en la lista decía Rababero. Lo vamos a nombrar como Rababero. Se viene Johnson, se debe lanzar por 3. Vaya, recupera en segunda instancia el número 12, Malcolm Lennon. Se queda mirando la defensa del Liceo Mixto. Una desinteligencia. De nuevo, la misma falla. Una desinteligencia de parte del Liceo Mixto. Se queda mirando Patrick Sáez con Carlos Gallardo. Nadie fue al rebote. En definitiva, Malcolm Lennox se hace del balón y aumenta para el visitante. Ya se viene el Liceo Mixto con Ken Colón y Mermosilla. Este la pone con Patrick Sáez. Este por la banda izquierda con Rodrigo Espinosa. Lanza por 3. Falla. No salta Oliver Hermosilla. El balón está en las manos de Ken. De Sandoval, que está ganando metro a toda velocidad. Me parece que caminaba. Retrocede con Rababero. Este la pone con Ken. Con el norteamericano por la banda izquierda que lanza por 2. Falla. Recupera el Liceo Mixto. El juego es intenso pero bastante enredado, ¿no, Lisandro? Sí, ahí lanza Brandon Lee. No pudo convertir. Un minuto con 38. Está ganando Ancud 18-13. Es lo que va cuando se prepara también Lino Sáez, listo para ingresar en cualquier momento. Kubner tiene el balón. En este momento la pone por la banda izquierda con Johnson. De espalda la entregaba con Rababero. Este no alcanza a dominar el balón. Recupera Brandon Lee. Despega, lanza por 2. Tapona. Tapón limpio del número 13. Kubner. Marcus Kubner. Cuando despegaba el norteamericano del Liceo Mixto, Brandon Lee. El balón se pierde por el fondo del sector del elenco de Deportes San Judas, Lisandro. Le cobró la falta. Le cobró la falta. A mí me parecía que el saque era limpio, ¿ah? Me pareció desde acá que el saque era limpio, pero el juez del encuentro, el señor Cristian Borges, escatimó otra cosa. Hay posibilidad desde los lanzamientos libres para el Liceo Mixto, Víctor Salgado. Brandon Lee, que realiza el primer lanzamiento libre y cae. 14 para el Mixto, 18 para el Cud, Lisandro. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo vi como más tapón que falta. No vi la falta por ningún lado, ¿eh? Segunda posibilidad para Brandon Lee, lanza y bueno, termina en el fondo de la red y es bueno para el Mixto. 15 para los locales, los contras del Valle de Aconcagua, los actuales campeón de la Dimayor. 18 para el visitante de Ponte San Cuda. Ya se viene Sandoval, casaquilla número 4. La pasa por el costado izquierdo con Valenzuela. Valenzuela bota enmarcado por Brandon Lee, la pone con Johnson. Debajo de la tabla, de media vuelta, lanza. Es bueno para el elenco visitante cuando restan 56 segundos. 15 para el Mixto, 20 para Deportes San Cuda. Cuando esto se termina, faltan 51 segundos. Seguramente va a venir algún minuto de alguna de las bancas. Cuando se encuentra Lino Sáez ya dentro del entablado, lanza por 12 y falta. Hay falta de ataque del número 9, el ave Fénix del Liceo Mixto. Falta, falta, falta. Pita el juez del encuentro, señor Rodrigo Oliveros. Hay saque desde el fondo favorable al elenco de Deportes San Cuda. Malcolm Lennon se atrevía por entre los defensas del Liceo Mixto. La dejaba en la mano de quien, de Federico Rababero. Salta fuertemente Brandon Mason, el número 10 del Liceo Mixto, tapona. Y el balón se pierde por la banda izquierda bajando al Océano Pacífico. Hay saque favorable al quinteto sureño, al quinteto de Deportes San Cuda. Ya el balón está en movimiento con Valenzuela. Este la pone con Rababero, está solo en la zona pintada. Pega, lanza, bueno. Nada pueden hacer los espigados defensas del Liceo Mixto. Me parece que Oliver Hermosilla se queda un poco estático. Y logra convertir Rababero para el elenco visitante. 12 segundos para que termine el primer cuarto. Y ya el Liceo Mixto está en campo antagonista con Oliver Hermosilla. Cambio por la banda derecha con Patrick Sáez. Lo marca Johnson. Cambio de juego por el costado izquierdo con Brandon Lee. Este lanza por 3. Falla. Recupera Ojeda. Sandoval, bien digo, para el elenco visitante. Este está ganando metros cuando terminó el primer cuarto. Lisandro el Chalaburga. Sí, 22 a 15 la cuenta, adelante Ancud. Creo que un primer cuarto en que creo que las cosas están ahí. Merecido lo que ha hecho hasta este momento el equipo de Ancud. Creo que ha sorprendido en muchas cosas al equipo del Liceo. Creo que la gran falla del Liceo sigue siendo lo que es la defensa, los rebotes defensivos. A eso es lo que voy. Vamos a hacer el primer análisis de este primer cuarto. Liceo Mixto se ve bastante frío. Todavía no se acostumbra Liceo Mixto a jugar sin Brandon Mason ni Kevin Frey. Sí, yo lo que decía, mi pequeño comentario era que hay algunas situaciones especiales que se dan, lo que siempre se ha dado con el asunto de la defensa, con los rebotes defensivos del equipo de Liceo Mixto, que lo han sorprendido dos o tres veces. Y si decimos tres veces, mire usted la diferencia que hay de puntos, son siete. Comienza el segundo cuarto. Arranca el básquetbol y se viene el Liceo Mixto con Lino Sáez. Recordemos que sigue atacando el Liceo Mixto con dirección a la cordillera de los Andes. Se viene Patrick Sáez, se atreve a lanzar por tres, falla. Recupera en el elenco visitante el número 13, Marcus Cumbre. La pone en las manos del número 4, Sandoval, que está ganando metros. La pone por la banda derecha, ¿con quién? Con Rababero. Rababero retrocede con Sandoval. Sandoval la pone con Cumbre, Cumbre con Sandoval. El juego es intenso del elenco visitante. Empiezan a correr los segundos en contra, restan 9. Cuando me parecía falta de Marcus, lanza por 3, bueno, cae. Es bueno y cae el norteamericano Marquis Johnson. Y el balón se pierde en el fondo de la red, Lisandro. Sí, bueno, el norteamericano, ¿cómo se llama? El número 12, ¿no? Sí, señor, Malcolm Lennox. Lennox, bastante bueno, bastante ágil, bastante ha dado que hacer, digamos. Cuando el balón era disputado ferramente en la zona del elenco de Deportes San Cud, el número 11, Felipe Valenzuela, en definitiva se queda con el balón. Pero para poder ganar metros caminó. Cuando hay sustitución en el elenco del Liceo Mixto, abandona con la casaquilla número 10, Brandon Lee, ingresa con la número 7, bendigo, Bruno Gielsi, el trasandino. Ya está pisando el entablado del Juan Muñoz Herrera. Cuando se atrevía a lanzar a Oliver Hermosilla por 2 en la zona pintada, falla. Recupera Sandoval haciendo el juego para el Deporte San Juan. La pone con Rababero. Este despega el lance. Bueno, aumenta. Sorpresa en los Andes. Está ganando el visitante, Lisandro. Se está tirando el chicle, va al otro lado. Ojo, cuidado que esto puede ser peligroso. El número 4 acaba de cometer una falta sobre Lino Sáez. Cuando hay un cambio, entra Pato Briones y sale Hermosilla. Vamos con usted, Víctor Salgado. Cuando se reanuda el juego, el Pato Briones intentaba en segunda oportunidad, en la tercera la vencida. La tercera es la que vale. Luchó el balón el Pato Briones en el poste bajo. Se hizo tres veces del balón. Las dos primeras fueron de mala manera, la tercera cae. 17 para el Mixto, 27 para Deportes San Judas. Cuando Rababero es el dueño del balón, retrocede el juego para Hubner. Este se viene con el Pato Briones, levanta la mano el Pato. Hay falta. Del número 25, el siempre gigante capitán de la selección chilena, Patricio Briones, en contra de Marcos Hubner. Cuando este ya levantaba los brazos, aspirando un nuevo punto para el elenco visitante, el Pato Briones lo pasa a llevar y pita rápidamente y fuertemente Cristian Borges. Hay tiros libres favorable al elenco visitante, Lisandro. Es la primera falta de Pato Briones. La posibilidad para el elenco sureño, en las manos de Hubner, lanza primero y falla. Falla Marcos Hubner el primer lanzamiento. 17 para el Mixto, 27 para Deportes San Judas. Segunda posibilidad para el elenco visitante de color celeste. Lanza con mano derecha, Tesis. Bueno, aumenta 11. 17 para el Mixto, 28 para San Judas. Cuando el juego del Liceo Mixto, bien digo, se vuelve un poco errático, se vuelve un poco llenándose de errores. Saca de esto provecho el elenco visitante, Lisandro. Y llenándose de foul. Dos faltas tiene Lino Sáez en estos minutos que ha jugado. Sandoval gana terreno para el elenco visitante fuera de la línea de tres, más tirado por la banda izquierda. Cambia el juego con Hubner, este levanta el vuelo, lanza, cae por 13 y falta. Sorpresa en el Valle de Aconcagua, los cóndores no pueden creer lo que está sucediendo. Un chaparrón de agua fría los está cayendo esta noche en el Juan Muñoz Herrera, en la ciudad de Los Andes, Lisandro. Es que cuando usted está jugando como está jugando, no es sorpresa que los jugadores estén convirtiendo de tres, estén tomando los rebotes defensivos cuando la defensa no funciona. 17 para el Mixto, 31 para Deportes San Judas. Cuando vemos un Liceo Mixto estático, vemos un Liceo Mixto falto de ideas, vemos un Liceo Mixto con muy poca decisión, aprovecha muy poco las oportunidades que se le están creando en el poste bajo. Recordemos que Deportes San Judas está jugando a un ritmo más acelerado, a un ritmo con mayor motivación, digamos, que el Liceo Mixto. El Liceo Mixto no está haciendo las cosas bien, es válido decirlo. El Liceo Mixto está jugando un juego bastante bajo, pero recordemos que los cóndores de Aconcagua siempre han dado vuelta a un partido más complicado que este. Arriba Deportes San Judas, 17 para el Mixto, 31 para Deportes San Judas. Cuando se vienen ambos quintetos al entablado luego del minuto solicitado por Pablo Ares. Todavía Deportes San Judas se encuentra en el banco. Ya se viene para el Liceo Mixto Pato Briones, Patrick Sáez, Carlos Gallardo, Bruno Chelsea, Rodrigo Espinosa. Por su parte, el elenco visitante lo hace con Marcus Hubner, casaquilla número 14, Federico Rababero, casaquilla número 4, Pedro Sandoval, casaquilla número 11, Felipe Valenzuela, casaquilla número 12, el norteamericano Malcolm Lennon. Posibilidad para el elenco sureño, la mano de mal, la mano derecha del número 13, Marcus Hubler, termina en el fondo de la rueda. Es bueno, alarga la diferencia al elenco sureño cuando van, retan 7.55 para que termine el segundo cuarto. Patrick Sáez es el dueño del balón, la pone en la mano de Rodrigo Espinosa. Le sale la marca todo el elenco de Deportes Ancuda. Retrocede con Carlos Gallardo. Este se ve imposibilitado en su avance. Tiene que retroceder con Patrick Sáez. Este de media vuelta en la zona pintada. Lanza, falla. Recupera Carlos Gallardo, segunda distancia. Lanza, bueno. Es muy complicado para el mixto poder anotar. Pero punto a punto podemos dar vuelta al partido. 17 para el mixto, 32 para Deportes Ancuda. Rabavero se atrevía a lanzar por tres, pero en vano. Agarra el balón Rodrigo Espinosa, la pone con Chelsea, lanza por tres, falla. Pero recupera Rodrigo Espinosa, la pone bajo la tabla con el Pato Briones. En segunda instancia recupera el balón, lanza, bueno. Es bueno y aumenta el liceo mixto. 19 para los Cóndores, 21 en definitiva, 32 para Deportes Ancuda. Cuando hay minuto pedido desde la banca del elenco visitante. Vamos con usted, Víctor Salgado. Luego de un inicio de partido bastante errático, bastante complejo para el liceo mixto, poco a poco comienza a remontar posiciones en el tablero. 21 para el liceo mixto, 32-11 la diferencia. Se nos complicó a ratos el partido, Lisandro. 11 puntos, la diferencia sigue marcándose en 11. Lo importante que este cuarto debería terminar con el mínimo de desventaja para el liceo. El ideal es que termine arriba. Cuando no le cuento la cara de Pablo Ares, ¿ah? No le cuento la cara que tenía cuando terminó de dar las instrucciones en este minuto, Lisandro. Y de algunos dirigentes que tenemos por aquí al lado, ¿para qué le cuento? Cuando se viene el liceo mixto y también se viene Deportes Ancuda, el público se mantiene expectante, se mantiene en silente, porque no puede creer lo que está haciendo el elenco visitante. Se va a reanudar el balón, el juego. Rabavero pone el balón en la mano de Sandoval. Este está ganando metros de atrás, lo pica Rodrigo Espinosa. La entrega con Hubner. Hubner cambia de juego con Rabavero. Rabavero fuera de la línea de tres. Devuelve a entregar el balón con Sandoval. Este rota un dedo en el cielo. La entrega con quién, con Hubner. Este bota el balón marcado por el Pato Briones. Devuelve con Rabavero. Este se va a atrever a lanzar por dos. Despega, lance. Bueno. Es bueno. Nadie metió la mano por temor a la falta. Pero en definitiva, igual nos anotaron 21 para el mixto, 34 para Deportes Ancud. Sí, quien estaba bien ubicado era el jugador argentino del liceo mixto. Lo pasaron a llevar, el árbitro no dijo nada. Para mí fue una falta de ataque del jugador, por supuesto, Ancud. Bruno Yeltsin se atreve a su primera incursión en el sexto. Bueno, es bueno lo que hace el jugador trasantino Bruno Yeltsin. 23 para el mixto, 34 para Deportes Ancud. Cuando 6:23 le quedan de vida al segundo cuarto. Se viene Valenzuela en ataque para el elenco sureño. Lo marca Rodrigo Espinosa. La pasa por el costado derecho con Kenner. Con el número 11, Felipe Valenzuela. Bota el balón. Le metía la mano el Pato Briones. Logra pinchar. Pero se queda en definitiva. El jugador visitante con pica tierra la pone con su compañero Hubner. Se equivoca. La entrega a la mano de Patrick Sáez. Despega, lanza y cae. Roba el balón. Aparece como el fantasma el señor de la noche. Y aumenta para el liceo mixto. 25 para el mixto, 34 para Deportes Ancuda. Perdón, Cristian, que haya interrumpido. Está lesionado jugador número 12, Malcolm Lennox, norteamericano Lennox, por si acaso. Estaba cojeando algún desgarrito. Ojalá que no sea por el espectáculo, ojalá que no sea nada. Víctor Salgado. Ya se viene el número 4, Sandoval. Pedro Sandoval, cuando el saludo esta noche es para mi abuelito y mi abuelita que están escuchando el básquetbol en la ciudad de San Felipe, el Rolando y la Luminanda, a través de la 91.7 Radio Concagua. Lisandro, foul de Rodrigo Espinosa. Rodrigo Espinosa, casaquilla número 5, le comete la falta al 11 Valenzuela y saque desde la banda izquierda, yendo al Océano Pacífico. Ya el balón está en las manos de Hubner. Este la entrega con quién, con Rabavero. Rabavero la entregaba con quién, con su compañero de equipo, el número 8, Alberto Larrizo, que acaba de ingresar. No logra dominar el balón, se pierde. Ahí saque desde el fondo, favorable al liceo mixto. Víctor Salgado. Patrick Sáez por la banda izquierda, marcado por Sandoval, le muestra el número. Patrick Sáez logra sacar la marca, lanza por dos, falla. Cuando había falta, nada cobra el juez del encuentro. Se viene Sandoval ganando terreno en campo propio todavía. Patrick Sáez sale a frenar el avance, ya está en campo antagonista el número 4 del elenco de Ancud, del elenco sureño. Está ganando por el centro, se atreve a lanzar por tres, falla. Salta y se hace de balones Pato Briones. El juego por la banda derecha con Rodrigo Espinosa. Casaquilla número 5, el biónico del liceo mixto. Le frena el avance Valenzuela. Si el elenco visitante media vuelta, la entrega con quién, con Chelsea. Este está penetrando debajo la tabla. Me parecía que había hay una falta es más grande que una casa, hombre. Estaba al lado, la falta fue clarita. Se viene Rabavero, la pone con quién, con el número 4 Sandoval, lanza por dos y cae. Y hay que hacer mención que había falta. 25 para el liceo mixto, 36 para Deportes Ancud, cuando resta solo 4:44 para que termine el segundo cuarto, Lisandro. Y seguimos con la diferencia de 11 puntos. Rodrigo Espinosa estaba abajo la tabla en la zona pintada. Le Oiga. Comete la falta el número 11, Felipe Valenzuela, Lisandro. Y ahora le cobra una falta a Valenzuela que ni siquiera era para faltica. Lo que le hicieron recién a Patrick Tavares sí que fue falta, sin embargo nada. Cuando hay sustitución en el elenco liciano, los contras de Valle de Aconcagua, abandona con la 7 Bruno Gelfi, ingresa con la 33 Claudio El Calulo Naranjo, se pelea el balón el Pato Briones con el Larrizo, debajo de la tabla, el balón la entrega el Pato Briones con el Pati Saete, con Rodrigo Espinosa, se manda por el centro, lanza por dos, falla, recupera el número 13 Marcus Hubner para el elenco visitante, la pone en las manos del número 9, no, del número 8, del número 14, bien digo, Rapavero, este se atreve a lanzar por tres, falla. Y es bueno en definitiva, rebota el balón y con mucha fortuna terminan en el fondo de la red, 25 para el Mixto, 39 para Deportes Ancud. Cuando el público está silente, de Pato Brión está de espalda al sexto, hay falta, debajo de la tabla, Larrizo le comete la falta al número 25, al gigante de la selección chilena, al Pato Briones. Hay posibilidad de anotar a través de los lanzamientos libres, Lisandro. Hay cosas que no entiendo, las voy a decir porque no tengo por qué callarlas. No sé por qué sacó el jugador argentino que trabajó de refuerzo. Estaba jugando bien, estaba marcando bien, hizo incluso un buen gol. Estaba haciendo buenas asistencias, lo digo, no sé. Exijo una explicación, dijo Condorito. La primera cae, la segunda cae también. Es bueno para el Mixto, 27 para el Mixto, 39 para Deportes Ancuda. Cuando restan 4:07 para que termine el segundo cuarto. Ya se viene Ken, casaquilla número 6, botando el balón Torres. Renato Torres la pone con Ken en las manos del número 9, el norteamericano Johnson. Este la pone con Ken, con Rapavero. Rapavero con Hubner. Este se debe lanzar por dos, vaya. Recupera Rodrigo Espinosa, ganando terreno en campo ajeno. Lanza por 12, bueno. Ganando metro a metro, centímetro a centímetro, Rodrigo Espinosa, una jugada arrasadora, desde la franja derecha, va ganando terreno en diagonal hacia el costado izquierdo, lo marcaba el norteamericano Johnson, se hacía caer para ver si le cobraba la falta, nada pita después del encuentro, 29 para el Mixto, 39 para Deportes San Cudo. Hay una falta de Naranjo me parece, ¿eh? La cobró inmediatamente. Ahora hay falta del número 33, Claudio Calulo Naranjo. Seguimos. En contra del número 6, Renato Torres. Dígame, Lisandro. Seguimos con 10 puntos de diferencia, siempre en favor de la visita en Cus. Y la parcialidad que empieza a hacer su maletara. Lanza el primero y falla. Lo que la gente pide y lo que a la gente se le concede. La gente sacó de concentración al número 6, Renato Torres. Ahora va por la segunda. Lanza la segunda y falla la segunda. Se mantienen las cosas iguales, 29-39, 10 abajo, Liceo Mixto. Cuando Patrick Sáez se entregaba desde el sector izquierdo hacia el costado derecho, cambio de juego, le mete la mano, ¿quién es? El número 13 que está reclamando Marcus Hubner, está reclamando con el juez del encuentro, el señor Rodrigo Oliveros, este le da poca bola, el balón está en las manos de Claudio Naranjo, Lisandro. Está reclamando desde que ingresó al gimnasio. Se viene Rodrigo Espinosa, la entrega, la asistencia para el Pato Briones que está de espalda al sexto. Este la vuelve a entregar en la mano de Rodrigo Espinosa cuando quedan 11 segundos de posición del balón. Rodrigo Espinosa se debe lanzar por tres. ¡Vaya! Recupera Hubner, el número 13 del elenco visitante con el Pato Briones, la disputa cuerpo a cuerpo. Ya está ganando terreno, está en la medianía, ya pasa a terreno antagonista. El balón queda en la mano de Sandoval, lo marca el Calulo Naranjo. La pasa por el costado izquierdo con el número 9 Johnson. Este la entrega con Hubner, el número 8. Bota. La pasa por el costado derecho ahora con Sandoval. Este la entrega con Hubner. Se saca la marca de Patrick Sáenz, la entrega con Kena, con el número 13 Rapavero, que se atreve a lanzar por media vuelta, cae, es bueno el juego, que se ve a rato de Deportes San Juan, Lisandro. Claro que sí, están jugando con muchas ganas, el Liceo no sale de su parsimonioso estar, la gente está aplaudiendo para ver si levanta el equipo, vamos a ver qué pasa, ahí se pierde nuevamente un triple, el jugador Naranjo puede lanzar. Cuando Patrick Sáez, luego de unos intensos lanzamientos del Liceo Mixto, nada caía. ¡Qué increíble! ¿Cómo no cae nada, Lisandro? Y más encima, los jugadores no hallaban qué hacer. Tomó la pelota Carlos Gallardo, no hallaba qué hacer con ella. Nada estaba cayendo al Liceo Mixto. En definitiva, el señor de la noche tuvo que poner la cuota de calma, tuvo que poner la cuota de sabiduría. Aumenta para el Mixto 31, para el Mixto 41, para Deportes San Cruz. 2 minutos le quedan de vida a este último cuarto. Cuando se viene Hubner, se atreve a lanzar por 13. Malos, horribles lanzamientos. Hay saque desde el fondo, favorable al Liceo Mixto. Sí, la verdad es que siguen los 10 puntos de diferencia. Hubo un cambio, salió Rodrigo Espinosa, ingresó Galo Lara. Vamos a ver si se arreglan las cosas. Ya se viene Rodrigo Espinosa, la pone con Naranjo. Naranjo que lanza por 3 y cae. El Calulo Naranjo, al igual que el Concepción, marcando la diferencia. Entró con la marraqueta debajo del brazo. Saca un derechazo impresionante. el Caluno Naranjo. 31 para el mixto, 41 para Deporte de San Cudo, Lisandro. Y hay un minuto pedido por la banca de Ancud, me parece. ¿Eh? Sigue los 10 puntos de diferencia. Me parece que no han anotado el triple de Claudio Naranjo. ¿Eh? Me parece que el triple no lo anotaron del Caluno Naranjo en el tablero. Tengo esa impresión. No lo han anotado, ahora sí. Gracias, señores, me hicieron caso. 34 para el Liceo Mixto, 41 para Deporte San Cud. Agárrate que viene el mixto, Lisandro. Hasta la mesa se encontró el Liceo Mixto. Cuando el Liceo Mixto, usted menos lo piensa, cuando menos lo cree, cuando el rival piensa que ya está acabado el Liceo Mixto, aparecen los cóndores del Valle de Aconcagua, aparece la garra gigante, aparece ese corazón generoso que caracteriza a los del Valle de Aconcagua para sacar faenas adelante cuando se ve difícil, Lisandro. Yo le decía a usted hace unos instantes que el Liceo en este tiempo lo que tiene que hacer es tratar de acortar la diferencia y ojalá lograr, perdón, pasar arriba para empezar de buena forma el tercer y último cuarto. Se viene el Liceo Mixto. Cuando se acaba el minuto, pedido por la banca del Liceo Mixto, ya se viene Rabomero. Este retrocede el balón con Sandoval, está ganando terreno el Calulo que le cierra el paso. Está en el círculo central, ya en terreno antagonista. La pone con Johnson por la banda derecha, se bota, bota, bota. Las instrucciones con su compañero de equipo, con Piquetero la pone con quién, con el número 13, Hubner. Este la entrega con Rabomero, fuera de la línea de 3, lo marca Galo Lara. Por la banda derecha el pase va con Johnson. Lanza un tiro asqueroso, no llega al tablero. Recupera Carlos Gallardo, la pone con Patrick Sáenz. Ya se cuesta el campo antagonista en la zona pintada. Lanzación de la noche, bueno. ¡Cae, señoras y señores! 36 para el mixto, 41 para Deportes Sacud, Lisandro. Esto se acerca, señores. Ya se viene Hubner, la pone con Rabomero debajo de la tabla, lanza por dos y cae con fortuna. 50 segundos le quedan de vida, 36 para el mixto, 43 para Deportes Sacud. Cuando el pase era largo para el Calulo, intercepta el balón el número 13, Hubner. El balón se pierde por la banda derecha, yendo a la cordillera de los Andes. Ahí saque de banda favorable a los cóndores de Valle de Aconcagua, Lisandro. Era muy largo el pase, era pase que... Mire, lo mismo que pasó ahora recién. Cuando roba el balón Rabomero, es mala la entrega de Carlos Gallardo. No recibe el Calulo Naranjo. Roba el balón. ¿Quién más? El número 14, Rabomero. El balón termina en el fondo de la red. 36 para el mixto, 45 para el elenco de Ancuda. Ya se viene el elenco lisano con el Pato Briones marcado por quién, por el número 8. La Rizzo no le saca la marca de encima. Ya le estamos trayendo el número Pato Briones. Está a la media vuelta. Lanza. Falta. Falta, falta, falta, falta, falta. Falta, falta, falta, falta. Del número 8, Alberto Larrizo. Este duelo lo está ganando el Pato Briones. Cuando estaba de espalda al sexto, Larrizo le metió el codo en la nuca. Hay falta favorable a los cóndores del Valle de Aconcagua, Lisandro. 17 segundos es lo que falta para que termine la cuenta. 45 para Ancud, 36 para Liceo Mixto. Ahí lanzó Pato Briones, convirtió el primero. El primero es bueno. Como decía Lisandro, más bueno que el vino y más bueno que el pan. Casaquilla 25, cae la primera y cae la segunda. Acorta la diferencia. 38 para el Mixto, 45 para Ancud, Víctor Salgado. Rabomero es el dueño de balón por la banda izquierda, le dobla la marca. La pone con Jumles debajo del sexto, le roba el balón Carlos Gallardo. Agárrate que se viene el Mixto. Cuando restan 3 segundos, hay falta, hay falta, hay falta, hay falta. Hay falta, hay falta, hay falta, hay falta. Cuando el señor de la noche, Patrick Sáenz, se quedaba con el balón, Lisandro. Sí, pero además se quedó con un tremendo foul que, ¡ay, que le duele, por Dios! Un pancorazo se llama eso. Le metió un pancorazo el jugador número 9, Johnson, el norteamericano, que es del elenco visitante. Se queda con un dolor en el muslo derecho, Patrick Sáenz. Pero este tiene posibilidad de aumentar. El dolor no existe. El dolor es pasajero porque cortar la diferencia a través de los lanzamientos libres. Primera posibilidad para el señor de la noche con mano derecha. Lanza. ¡Es bueno! ¡Es bueno lo que hace el mixto! Acorta la diferencia. Solo 6 puntitos de diferencia. 39 para el mixto, 45 para Deportes Ancud. Segunda posibilidad en las manos del señor de la noche. Flexa la rodilla, bota el balón mirando al piso. Ahora rueda el balón en la mano, mira el tablero, lanza y cae. 40 para el mixto, 45 para Deportes Ancud, Lisandro. 3 segundos hay que solamente marcar. Mire, cuando el pase de Carlos Gallardo. Por Dios. Cuando nos quedábamos sin habla, lo que decía Lisandro, nos pilla Fabiando, el elenco de Deportes Ancuda, quedamos mirando el balón, nadie interceptó, nadie se atrevió a meter la mano, terminó, el primer cuarto ya es historia, el segundo cuarto ya es historia, ambos equipos se retiran al sector de camarines. así como decían nuestros compañeros de transmisión allá en la ciudad de los Andes, Radio Aconcagua, terminó el partido en su primer tiempo de encuentro, dos cuartos ya finalizados. Ancud está dando la sorpresa, parcialmente supera al cuadro del Liceo Mixto de los Andes, 47-40, recordemos, Liceo Mixto de los Andes está tercero en la tabla general de colocaciones. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya vamos a regresar con el inicio del tercer periodo. Usted está en compañía, recuérdelo, de www.deportesancud.cl con su programa La Hora Celeste. Pausa y volvemos. Ancud supera a Mixto luego del primer tiempo de partido. Jornada de básquetbol número 7 de la competencia oficial de Dimayor 2008. Ancud está ganando 47-40 al Liceo Mixto de los Andes. Pausa y volvemos. No pillan frío, retornando al rectángulo del Juan Muñoz Herrera, Lisandro. Se siguen dando las mismas facilidades de pago. Se venía Carlos Gallardo, casaquilla número 12, la pasa por la banda derecha con Patrick Sáez, mete la mano Johnson, anticipa la jugada, el balón se escapa por la banda derecha, hay saque favorable al Liceo Mixto, ya el balón está en movimiento, la mano de Rodrigo Espinosa, cambio de frente de ataque con Carlos Lara por la banda izquierda, este con pica tierra la pone debajo de la tabla con Pato Briones. Este va a despegar, lanza un manotazo, falla, recupera quién, el número 13, Marcus Hubner, la pasa con quién, con el que hace el juego, Sandoval, la pasa por el costado derecho con el norteamericano, el número 12, Lenor, lanza y bueno, y se pone arriba el elenco visitante, 42 para el Mixto, 51 para el Cud, Lisandro. Insisto, se siguen dando las mismas facilidades que en el primer... que en el primer y segundo cuarto. Rodrigo Espinosa con dificultad logra quedarse con el balón porque la marca de Johnson es hostigosa. La pone en la mano de Galo Lara. Este por la banda derecha con Patrick Sáez. Lanza por tres. Falla. Recupera Johnson, el norteamericano, que está ganando terreno. Ya está en campo protagonista. La pasa con Malcolm Lennon. Lennon con Hubner. Este lanza por dos y cae. Se pone arriba el elenco visitante. ¡Qué increíble! ¿Cómo nos está pasando esto, Lisandro? A ver, le voy a aclarar una cosa, mi estimado amigo. El jugador Johnson es más chileno que usted. Lo que pasa es que, ¿sabe de quién es hijo? ¿Eh? Del moreno que venía dirigiendo, de Carter Johnson, el moreno que venía dirigiendo a Universidad de los Lagos. ¿Ya? ¿Ah? Así que es chileno, hijo de norteamericano. Esta es la aclaración, Liceo Mixto, el Pato Briones, se pega y lanza por dos y cae. 44 para el Mixto, 53 para Deportes Ancuda. Se viene ya el elenco visitante con la casaquilla número 23, Hubner. Es mala la entrega, anticipa Rodrigo Espinosa ganando metros por la banda derecha, lo marca Sandoval, me parece que había falta, no, pero logra entregar en la mano de Patrick Sáez. Este la pone con Galo Lara, Lara que va a lanzar por dos, no, vaya, la entrega en la mano de Rodrigo Espinosa por la banda derecha, está penetrando debajo el sexto, Galo Lara, el franco tirador, va a lanzar por tres, cae, y es bueno para el Mixto. 47 para el Mixto, 53 para Deportes Ancud, Lisandro. Eso es buscar la jugada. Eso es lo que tiene que hacer el Liceo. No apurarse, con mucha calma, hacer las cosas como lo hizo ahí. Bien, fuerza. Perdón, bien Pato Orión en la marca del jugador número 13. Le quitó el balón casi de las manos. De ahí se dio origen la jugada. Cumple desde el dueño del balón marcado por Patrick Sáez. Media vuelta, lanza, le roba el balón Patrick Sáez. Tremendo el robo de Patrick Sáez cuando Cumple ya cantaba la victoria, le roba el balón Patrick Sáez, ya se viene la mano de Galo Lara, lanza por tres, falla, recupera Carlos Gallardo para el Mixto, con dificultad Galo Lara, se tira al piso, se queda con el balón, guapea al del Liceo Mixto, la pone en la mano de Rodrigo Espinosa, es otra a la disposición del elenco liceano, se viene Patrick Sáez, la pone con el Pato Grande, lanza, cae, sí, señores, yo soy del Mixto, este es el Mixto que vine a ver. Este es el Mixto que me gusta mencionar. Este es el Mixto que me gusta ver, Lisandro. Claro que sí, subiendo con las ganas, jugando con las ganas que ha demostrado estos últimos 2-3 minutos. Ese es el Mixto que nos gusta ver. La cuenta, 4 puntos la diferencia. 53 para el equipo de Ancud, 49 para Liceo Mixto, cuando faltan 6 minutos y 44. Vamos con usted, don Víctor. La arremetida del Liceo Mixto es de temer, la arremetida, la remontada del Liceo Mixto es peligrosa para cualquier equipo, 49 para el Mixto, 53 para Deportes Ancud, agárrate que viene el Mixto, con fuerza y con pasión, con el Mixto en el corazón, arriba Liceo Mixto. Sí señor, y la gente grita Mixto, Mixto, batiendo palmas, dando ánimo al equipo. Eso es lo que hace falta. Bueno lo que está haciendo el público. ya se viene Johnson, el moreno descendiente de norteamericano, entrega el balón a Sandoval, Sandoval con Johnson, con la número 9, este la entrega con quién, con el 14 Rabovero, este la devuelve con Sandoval por la banda izquierda, este con Johnson está penetrando por entre los gigantes del mixto, falta Lisandro, falta evidente, clarita, del número 5 Rodrigo Espinosa. Levantó la mano inmediatamente Rodrigo Espinosa, como diciendo, me pillaron, pero la hizo. Sí. Pita fuerte el juez del encuentro, el señor Cristian Bosque, para decir, alto, corten, hay falta del número 5, el biónico del Liceo Mixto, Johnson Casaquilla, número 9, tiene la posibilidad de anotar con mano izquierda, lanza el primero, falla el primero, es malo para el visitante porque eres re bueno para el mixto, falla Johnson Casaquilla, número 9, vamos a ver qué pasa con la segunda oportunidad que le dio el referato en esta oportunidad al jugador del equipo sureño, Ancuda. Segunda posibilidad, la parcialidad comienza a pifiar. Con mano izquierda lanza, este sí cae. Acorta y alarga la diferencia. 49 para el mixto, 54 para Deportes Ancuda. 6:25 le quedan de vida a este tercer cuarto. Cuando se viene Patrick Saez con Galo Lara. Rota el balón por el costado izquierdo con Rodrigo Espinosa. Está penetrando Laro, lanza por dos y cae. Cae. 51 para el mixto, 54 para el visitante, Lisandro. 3 puntos la diferencia, buenísima la bandeja por el centro de Rodrigo Espinosa. Se viene Sandoval por la banda derecha, el base del elenco visitante, la pone con Rabavero, logra dominar con dificultad el balón, este la entrega con Jumne que lanza por tres, falla, recupera Patrick Saez, agárrate que viene el mixto con Rodrigo Espinosa en el centro del seto, la va a poner con el Pato Briones, este va a lanzar por dos, no se detiene, ahora si lanza por dos, va a caer y cayó por dos. 53 para el mixto, 54 para el club, Lisandro. Un punto la diferencia, por Dios que le costó tomar la decisión al Pato de lanzar, Dudó, pero se vuelve a equivocar. El elenco de Ancud, se viene el Liceo Mixto, Patrick Saez, pega, lanza, falla el Liceo Mixto. Era la posibilidad, la oportunidad del señor de la noche para ponernos arriba, cuando era mala la entrega de Marcos Lennon. Pero viene nuevamente el elenco visitante, Lisandro. Ahí donde faltó la compañía para el delantero, que en ese momento hacía de delantero, ¿cómo se llama? Patrick Saez, para seguir la jugada y haber tomado el rebote, cuando ahora ellos hacen un lanzamiento de tres. Y de vuelta Lennox, no se encaja uno de tripleta. 53 para el mixto, 57 para Ancuda. Pero se viene el Liceo Mixto con Patrick Saez, con Picatierra, la pone bajo el seto con Pato Brenner, lanza por la cae. 55 para el mixto, 57 para Deportes Ancuda. Cuando restan 4:44 para que termine el tercer cuarto mañana a las 20 horas en el gimnasio número 4 de la ciudad de San Felipe. Liceo Mixto, Deportes Castro. Partido importante, partido no apto para cardíaco. Cuando se viene, Jumne se debe lanzar por dos y cae. Cae y alarga la diferencia, Lisandro. Me había gustado un cobro del árbitro, ahí un camina, porque lo vi caminar, oiga. Cuando la asistencia perfecta de Patrick Saez, el señor de la noche, la entrega con pase de pecho a Patricio Briones, este logra dominar el balón, se pega, lanza y hay falta, cae por dos y hay falta. 57 para el mixto, 59 para Deportes Ancuda, con posibilidad de restar uno más. Se acorta la diferencia, agárrate que viene el Liceo Mixto. No estaba muerto, estaba parrando el Liceo Mixto, Lisandro. 3 faltas tiene el jugador número 13 de Ancud, por si acaso. El Pato Briones lanza con mano derecha, cae. Estamos a uno. Cuando había falta, tropiezan los jugadores. Me parece que había falta. Pita, el juez del encuentro, ¿qué es lo que está argumentando el juez del encuentro, que fue casual? No sé qué es lo que pasa, pero es cierto que cayó enredado Saez con el jugador número 13, Hubner, pero cuando estaba en el suelo empezó a tirar manotazos para cualquier lado, incluso se acercó Rodrigo Espinosa a ayudar a parar y le llegó un manotazo, y el árbitro, bien gracias. Y la parcialidad que comienza a apoyar al Liceo Mixto, ya se reanuda el juego. Sandoval hace el juego para el elenco visitante, la pone con quién, con Johnson, este con Rabavero con el otro norteamericano, Lennon, se atreve a lanzar por tres, falla, recupera Patrick Saez, agárrate que viene el mixto, es uno la diferencia, viene Patrick Saez, pega, lanza, cae, falla, no quiso entrar, no quiso falta. Nada la naranja cuando hay falta, falta más encima, hay falta de Patrick Saez cuando saltaba el jugador del Liceo Mixto. Le comete la falta al elenco visitante y el Pato Briones, que alienta, le dice a la gente que el equipo necesita oxígeno, Lisandro. Segundo a falta de Patrick Saez. Ahí solamente una zapatilla desamarrada, por eso paró el juego el árbitro del encuentro. Ya se viene Johnson para el elenco visitante. La pone en la marco de Rabobeda. Rabobeda la entrega con quién, con Johnson por la banda izquierda y está ganando un metro por el centro del campo de juego. La pone en la mano de quién, del número 13, Hubner. Este la pone con Rabobeda que va a lanzar debajo el centro, le roba el balón. Carlos Gallardo. Viene el destructor Carlos Gallardo. Detiene el avance, la pone en la mano de Patrick Sáenz. Ya está ganando terreno por la banda izquierda y acá protagonista. Le sale a la marca aquí en el número 12, el Leno, el norteamericano. La pone con Rodrigo Pinoza, este con Galo Lara. Este con el Pato Brien, el otro y cae. Arriba el Mixto. Se pone arriba el Mixto. Se pone arriba el Mixto. 60 el Mixto, 59 al Cudri Sandro. Primera vez que se pone en ventaja Liceo, aunque sea por un punto, parte del primero, del segundo y por supuesto de este tercer cuarto. Pero duró poco la emoción y duró poco la alegría, porque Lennox, un lanzamiento de dos, pone arriba Deportes Ancuda. 60 para el Mixto, 61 para Deportes Ancuda, cuando 2:55 le quedan de vía. A este último cuarto el balón está debajo de la tabla con el Pato Brenes, va a lanzar, mete un manotazo y cae. Punto a punto, punto a punto, punto a punto se disputa este partido, Lisandro. Oiga, el jugador número 13 mira al señor Borges, ¿para qué le cuento? Con una mirada como diciendo, claro, recibió un empujón de Pato Briones que fue a dar por allá. Johnson con Hubner. Hubner con Sandoval por la banda izquierda, haciendo el juego para el elenco de Ancud. Cambio de juego por la banda derecha con Johnson. El moreno del elenco visitante la pone con Sandoval por la banda izquierda. Va a lanzar por dos. Falla. Recuperaba el Liceo Mixto. En definitiva, Sandoval es el último en meter la mano. Se escapa el balón por la banda derecha, yendo al Océano Pacífico. Hay saque favorable al Liceo Mixto. Víctor Salgado. Se viene Patrick Sáez con el Pato Briones. Este la pone con Galo Lares, Franco tirador. Se va a tener lanzar por tres. No, había falta del número 4, Sandoval. Paul de ataque con... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Se equivocó. Ahora sí se cayó, ¿ah? Ahora se notó el árbitro, ¿ah? ¿Eh? Se notó, se cayó. ¡Cuac! Pásale una toallita, algo así para que se limpie, porque quedó todo sucio, no se cayó. ¡Cuac! Era malo el cobro del señor Cristian Borges. Le entregó el balón en posición del elenco visitante cuando se viene Sandoval. Está debajo de la tabla, lanza por dos y cae. Pone arriba el elenco visitante, el juez del encuentro, Rodrigo Olivero. 62 para el Mixto, 63 para Deportes Ancuda. Galo Lara por la banda derecha, retrocede con Rodrigo Espinosa, quien arma el juego para el Liceo Mixto. Va a lanzar por tres, se pega, lanza, falla. Recupera Rabobero para el elenco visitante. Lentamente comienza a ganar terreno el elenco visitante porque ya la tiene Sandoval. La pone debajo de la tabla con Kierko Hubner. Este va a lanzar por dos, le mete el Pato Brien en la mano, es falta y cae. Es falta y cae. Es falta y cae. Cuando el Pato Briones le comete la falta al número 13, Marcos Hubner, y hay sustitución en el elenco visitante. Abandona Rabobero, abandona Sandoval y abandona. No, esos son los dos que abandonan. Ingresa con la número 8, Ruiz. Ingresa también con la casaquilla número 11, Felipe Valenzuela. Hay falta. Se pone arriba el elenco visitante. 62 para el Mixto, 65 para Deportes San Juan. Lisandro. Dos faltas tiene Pato Briones, acaba de marcarlo a la mesa. Hay posibilidad para el número 13, Marco Cumbre, casaquilla 13, con mano derecha, lanza y cae. Es bueno, es el que más celebra los puntos del elenco visitante, Lisandro, ¿ah? Sí, es que le pone corazón el hombre, le pone Wendy, digamos, ¿ah? 1:06 le quedan, debía hasta el tercer cuarto cuando el Pato Brenes fuera de la línea 3, penetrando por el centro, retrocede con Patrick Sáez, por la banda derecha con Galo Lara. Galo Lara la pone debajo de la tabla con el Pato Brenes que está siendo marcado por Cumbre, lanza al Patricio Brenes. Me parecía que había falta de Cumbre, ¿ah? Claro que sí. No lo hacemos así, el señor Olivero de nuevo. Que está regalando puntos a destajo al elenco visitante. La pone con Rodrigo Espinosa. No, a ella le puse de más. ¿Eh? A ella le puse de más. Y le entregó uno, no va. Cuando viene Patrick Sáez que lanza por tres. Vaya, terminó. Vaya, no, se le terminaba el tiempo. Se viene quien, el número 6, el recién ingresado al elenco visitante, Renato Torres. Bota el balón, la pone con el número 11, su compañero Valenzuela. Lanza por dos y falla. Se viene el Liceo Mixto con Rodrigo Espinosa. Y falta. Número 6. Falta y corten. Hay falta del número 7 del elenco visitante, Renato Torres. Cuando el biónico del Liceo Mixto, Rodrigo Espinosa, ya se venía en pos de una nueva conquista, Lisandro. Sí, y ahora hay un cambio en el Liceo. Ingresa Lee y va a abandonar Patrick Sáez. Claro, hay que darle algunos minutos de descanso a Patrick Sáez. Ingresa, que está bastante cansado. Ingresa Daddy Yankee y abandona el señor de la noche. Pura figura en el Liceo Mixto. Hay saque de banda favorable al elenco liciano cuando restan solamente 39 segundos para que termine el tercer cuarto. Tiene el balón el recién ingresado Brandon Lee, aquí en número 10. El general Lee Daddy Yankee. Bota el balón. La entrega con quien nadie se muestra. La pone con Galo Lares, por el costado izquierdo con Rodrigo Espinosa. Rodrigo Espinosa que está marcado por quién. Por Valenzuela, media vuelta. Rodrigo Espinosa por la banda derecha. Ya, por la banda izquierda, bien digo, está penetrando por la zona pintada y falta. Del número 6, Renato Torres, Lisandro. Cuando usted nombre al jugador número 11 de Ancud, ¿cómo se llama? Felipe Valenzuela. Ya, diga el doctor Felipe Valenzuela. Lo operó. No, no, es médico. ¡Es médico! Mire qué bien cuando se viene Brandon Lee. Casaquillo número 10 con Rodrigo Espinosa. 14 segundos para que termine Brandon Lee. Rodrigo Espinosa se debe lanzar. Falla. Recupera Hubner. La pone en la mano del norteamericano Leno. Se te va a lanzar por dos. Falla. Falla, pero hay falta. Falla, pero hay falta para el elenco del gigante. Falta de Lee. Falta del Brandon Lee. El general Lee. Casaquillo número 10, 62 para el Mixto, 66 para Deportes Ancud. Y comienza a alargar la diferencia cuando se prepara una modificación en el elenco Liciano, Lisandro. Sí, ingresa el Claudio. Jugador en naranjo, Claudio Naranjo, abandonó Rodrigo Espinosa. Posibilidad para el elenco visitante, Malcolm Lennox. Casaquillo número 12, se concentra con mano derecha, afecta la rodilla, lanza, es bueno. Es bueno, oiga, cayó completito, dígame. Mire todo lo que hace para lanzar, espectacular, ¿eh? Sí, toda una parafernalia. Todo un show. Falta solamente la nariz roja. 62 para el Mixto, 67 para Deportes Acu. Segunda posibilidad para el norteamericano. Lennox, Malcolm Lennox. Empieza el show. Flexa la rodilla, lanza con mano derecha y cae. Pero cae. Pero cae. 62 para el Mixto, 68 para Deportes Acu. Cuando ya está por expirar este tercer cuarto. Brandon Lee la pone con Galo Lara. En mala la entrega. Restaba 1:6 para que terminara el tercer cuarto. Está abajo el Liceo Mixto, 62. Arriba Deportes San Juan, 68. Vamos con usted, Víctor Salgado. Terminó, pero el tercer cuarto. Queda uno todavía. No se despegue de los micrófonos de Radio Aconcagua, porque todavía queda un cuarto. El Liceo Mixto está abajo en el marcador. Ahora es cuando necesita del apoyo de toda la gente del Valle de Aconcagua. 62 para el Mixto, 68 para Deportes San Juan. No me gustó el resultado este de 68-62, porque en este cuarto Liceo tenía que haber sacado por lo menos una diferencia, aunque hubiera sido mínima, pero haber terminado arriba. Recordemos que mañana a las 20 horas nos desplazamos a la ciudad de San Felipe, a la ciudad capital de la quinta región cordillera. En San Felipe se enfrentan a las 20 horas el local Liceo Mixto. Adivine con quién, Lisandro. A ver si adivino, ¿con quién será? No sé. ¿Con lo sabe? Con los vecinos de los que están jugando hoy día. Sí, señor. Deportes Castro. Duelo de guapos mañana en el gimnasio número 4 de la ciudad de San Felipe. Usted no puede faltar. Usted no puede quedar ajeno de esta cita deportiva. De esta justa deportiva. Liceo Mixto Deportes Castro. A eso de las 20 horas en el gimnasio número 4. Pero si usted no lo puede asistir, fácil. Tiene que encender la radio. Sintonizar el 91.7 en el dial de frecuencia modulada. Ahora, si es una lorita chiquitita de esas antiguas, 159 en el dial de amplitud modulada. Ahora, si no tiene radio, pero tiene computador y está conectado a internet, más sencillo todavía. www.radioconcagua.cl. Con fuerza y con pasión, con el Mixto en el corazón. ¡Arriba, Liceo Mixto! Se viene Patrick Sáenz, lanza por dos, falla. Recupera Hubner para el elenco visitante. Este entrega el balón en las manos de Renato Torres, que está ganando metros lentamente. Le sale la marca Brandon Lee con la casaquilla número 10. El 6 y el 10 la pone por la banda izquierda con Valenzuela subiendo a la cordillera de los Andes. Este la entrega en las manos de quién, de Larrizo. Larrizo la pone con quién, con el jugador número 6, Renato Torres. Se da la media vuelta marcado por Brandon Lee. Este entrega con el norteamericano Lennon. Va a saltar Lennon, lanza por dos. Falla. Recupera el Pato Briones y la pone en las manos del Calulo Naranjo. Está ganando terreno por la banda izquierda. 9:21 le quedan de día al tercer cuarto. Liceo Mixto 62-68 para Deportes San Judas. El Calulo Naranjo, cuando restan 15 segundos de posesión, la pasa con el Pato Briones por la banda derecha con Patrick Sáenz. Patrick Sáenz devuelve con el general Lee, que es marcado por quién, por el número 6 Torres. Este entrega un Calulo. Calulo que lanza por tres. Falla. Recupera Carlos Gallardo. Buena la faena de ofensiva del Liceo Mixto. Lanza segunda oportunidad. Falla. Recupera el número 11 Valenzuela. La pone con Lelos, el norteamericano. La pasa por la banda izquierda. ¿Con quién? Con Torres. Este detiene el juego. Dice: para. Tenemos tiempo todavía. La entrega en las manos de Lelos, ubicado por la banda izquierda. Este la entrega por Hubler, fuera de la línea de tres, pero en el centro del campo de juego. Este la pasa con quién? Con Valenzuela. Valenzuela con el norteamericano. Vamos con usted, Lisandro. Sí, le quita la pelota ahí. ¿Cómo se llama? Sabe, pero vuelve el equipo de Ancud a tomarla. Ahí hay una falta ahora del jugador número 6 o 8. 8. Del jugador número 8. Larrizo. La falta, claro. Va a reponer el Liceo Mixto en el fondo. Víctor Salgado. Claudio Naranjo con la casaquilla número 33 por la banda derecha. La pone con el Pato Briones. Pato Briones devuelve con el Claudio Naranjo. Este la pone con Brandon Lee en el centro. Se pasa al costado izquierdo con el Patrick Sáenz. Pica tierra la entrega con el Pato Briones, que está de espalda al centro. No logra dominar el balón. Lelox en definitiva. Me parecía que Lennon mandaba el balón fuera, pero el juez del encuentro dice que fue el Pato Briones. No, fue el Pato Briones. Hay saque de banda favorable al elenco sureño Deportes San Cruz, que por ahora está arriba en el marcador hace rato que no se mueve el tablero. 62 para Mixto, 68 para Deportes San Cruz. Torres la pone con quién, con Hubner. Hubner con el número 6, Torres. Si bajo de la zona pintada, y falta de Brandon Lee, el número 10. Falta favorable al elenco sureño, Lisandro. Bien, echa la falta para evitar que cierra la canasta. No le quedó más que meter la mano al general Lee. El doctor Torres, casaquilla número 6, con mano derecha, flexa la rodilla, lanza. Es bueno el primero. Es bueno el primero cuando se preparan dos modificaciones desde el Liceo Mixto, Lisandro. Yo sé lo que va a pasar ya. Segunda posibilidad para el elenco sureño, Torres, casaquilla número 6. El doctor Torres, se le necesita en recepción. La metió adentro. No acudió al llamado cuando lo llamaba la enfermera. Hay sustitución en el Mixto, Lisandro. Ahí está, sale Lee, ¿qué es lo que le dice? Espinosa, sale Naranjo, ingresaron Galo Lara y Espinosa, Rodrigo Espinosa. Toda la carne a la parrilla, 62 el Mixto, 70 Deportes de Ancuda. Está arriba por 8 puntos el elenco sureño, Rodrigo Espinosa. En el centro del campo de juego, la manda por la banda izquierda con Galo Lara, marcado por Lennox. Galo Lara la pasa por la banda derecha, ¿con quién? Con Patrick Sáez, está penetrando con fuerza, Torres lo marca, lanza Patrick Sáez y cae. 64 para el Mixto, 70 para Ancud, Lisandro. El problema es que se hace un gol y nadie sale a marcar. Ahí está el problema. Oh, cuando un juez dice que es para un lado, el otro dice que es para otro. Nadie entiende nada. Lamentablemente se están empezando a notar los jueces. Pablo Ares que reclama, el saque me parece que era para el Mixto. Bueno, en fin. Lennon mueve el balón para Hubner. Hubner tiene balón, retrocede. No, se queda con el balón. La entrega con Lennox. Lennox es el dueño del balón en el centro del campo de juego. La entrega con Hubner. No logra ver el balón de Pato Briones. Se lo roba Galo Lara. Falta. Intencional. Falta. Intencional. La cobró intencional. Sí, señor, del número 8 del elenco visitante, Alberto Larrizo. En la tercera o cuarta ya de este jugador. Hay posibilidad para el Liceo Mixto desde la línea de los suspiros, Lisandro. Sí, y enseguida de reponer en el medio de la cancha. Vamos a ver cuántos son los fouls que tiene el jugador. No lo ha dicho la mesa aún, pero va a lanzar Galo Lara. 64 el Mixto, 70 para Deportes San Cruz. Una buena posibilidad para cortar la diferencia, para achicar la distancia. Galo Lara con mano derecha lanza. Falla el primero Galo Lara. ¡Vamos, Galo! El francotirador Lara esta noche en el Juan Muñoz Herrera, la ciudad de Los Andes, casaquilla número 4, afecta la rodilla con mano derecha, lanza, falla el segundo, dos lanzamientos fallidos del francotirador Galo Lara. Se mantiene igual el marcador, 64 para Mixto, 70 para Deportes San Cruz. No hizo daño el Liceo Mixto a través de los lanzamientos libres. Se viene Patrick Sáenz, marcado por quién, por el número 6 Torres, el balón era para el Pato Briones, es mala la entrega. Recupera el 11 Valenzuela, se viene a toda velocidad ganando terreno para el elenco visitante. La pone con Hubner por la banda derecha, en el centro del campo de juego, en el número 6 Torres. Se frena el avance porque lo marca Patrick Sáenz, Torres, casaquilla número 6. Se golpea la cabeza, la pone con quién, prefiere ganar metro, la pone por la banda izquierda con Valenzuela, el número 11, lanza por 3, falla. Nadie recupera Hubner para el elenco visitante. Es buena la faena en labores ofensivas para el elenco visitante. Hubner, casaquilla número 13, que deja correr el tiempo. 6:52 le quedan de vía a este último cuarto. Cuando hay falta. La asistencia de Hubner era con Lennox. Le comete la falta a Galo Lara. Hay saque por la línea favorable al elenco visitante, Lisandro. Se cometen el máximo de equivocaciones en el mínimo de tiempo. Son 6 puntos de diferencia. Cuando se viene Leno, despega, lanza por 2, cae. Ahora son 8 los puntos de diferencia. Le cuesta al Liceo Mixto, le cuesta trabajo remontar, pero cuando lo hace pisando fuerte. 64 para el Mixto, 72 para Deportes San Cruz. Ya se viene el Mixto con Galo Lara. Este va a lanzar por 3, no, le metía la mano Lennox. Ahora sí, en segunda instancia, lanza Galo Lara, falla. Pero recupera Patrick Sáenz en segunda instancia, falla. En tercera instancia, recupera Patrick Sáenz, se le pierde el balón, pero dice que Hubner fue el último que metió la mano, el juez del encuentro, Lisandro. No, yo diría, gracias, señor Borges. Cuando hay minuto, pedido en el banco del Liceo Mixto, Lisandro. La pelota la echó el Liceo Mixto afuera. Vamos con usted, Víctor Salgado. Nos está costando más de la cuenta lograr remontar en el marcador, y yo creo que única y exclusivamente porque nosotros no hemos logrado dominar el balón. ¿Quiere que le cuente una cosa? Dígame. Está saliendo un olor, ¿para qué le cuento? Pablo está bastante molesto, ¿ah? Se está quemando la carne que tiró la parrilla, pero está mala la cosa, muy malo. Pablo se ve bastante molesto desde el banco del Liceo Mixto, pero paciencia, muchachos, a no desesperarse. Recuerde que el Liceo Mixto, el actual campeón de la de Mayora, tiene el corazón más grande que puede tener un equipo de básquetbol en Chile, con fuerza y con pasión, con el Mixto en el corazón. ¡Arriba, Liceo Mixto! 72-64 la cuenta, faltan 6 minutos con 24. Tiene que... ¿Y los árbitros qué esperan para apurar al equipo, digo yo? Después, cuando el elenco visitante... Tiene que entregar la pelota nomás. El señor árbitro lo que tiene que hacer es entregar la pelota cuando los jugadores no quieren concurrir. Claro. Eso es lo que molesta a rato. Eso es lo que molesta en algunos pasajes del partido. Recién lo dijimos, un buen desempeño los jueces, pero de repente aplican de mala manera el criterio referil. Ya reanuda el juego el Liceo Mixto. La tiene Patrizal, la pone con Rodrigo Espinosa por la banda izquierda. Lo marca Valenzuela, Rodrigo Espinosa, Casaquilla 5, la pone con Carlos Gallardo. Marcado por quién, por el número 15, Zúñiga. Retrocede metros con el Pato Briones, lanza por tres. ¡Cae! Por tres para el Liceo Mixto. El Pato Briones cuando más lo necesitaba. La hueste liceana. 67 para el Mixto, 72 para Deportes Ancud. Y se vuelve a prender el partido restando 5 con 58. Se viene Jumle, la pone en la mano de quién. Del número 6, Torres. Torres con quién. Ahora recupera Rodrigo Espinosa. Agárrate que viene Carlos Gallardo, que es lo que hace. Penetra, se manda por la banda derecha con Carlos Lara. Carlos Lara que lanza por ti. ¡Cae! ¡Sí, pero señor! Hay que venir a marcar la salida, por Dios. Esto es igual que el básquetbol. 70-72 cuando le cobran una faltita. Le cobran una faltita. Ah, falta. Menos mal. Porque, ¿sabe qué? Yo pensé que se le iban a dar al número 3 a Hubner. Y miren lo que le está gritando al juez, ¿ah? ¿Eh? Mire lo que le está gritando al árbitro, una de garabato que no se pueden decir. 70 para el Mixto, 72 para Deportes Ancud. Cuando está muy caliente el número 13, Marco Hubner. Me parece que se va por acumulación, ¿o no? En la cuarta. No, me parece que lo expulsó, no sé. No está claro todavía el cobro del juez, el señor Cristian Borges. Hay posibilidad de remontar para el Liceo Mixto, Patrick Saez. Por dos abajo, Liceo Mixto, 70 al Mixto, 72 Deportes Ancuda. Primera oportunidad, el señor de la noche lanza con mano derecha. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Posibilidad para el Liceo Mixto de quedar igualados en el marcador. Segunda posibilidad para el señor de la noche. Se concentra, fleta la rodilla, lanza con mano derecha. ¡Sí, señor! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! 72 para el Mixto, 72 para Deportes Ancud. Víctor Salgado, ya se viene el Mixto en una tarea no ajena con dificultades. Se viene Galo Laras en el centro del campo de juego, la pasa con el Pato Briones por la banda derecha, este penetra y caminó el Pato Briones y cobró el juez del encuentro. Caminó el Pato Briones, corten por la banda izquierda. Hay juego para el elenco visitante. Hubner la entrega con Torres que es marcado por Patrick Saez. Está ganando terreno, ya está en el campo antagonista. Este la entrega con Leno por la banda derecha, marcado por Carlos Lara. Se mueven las piezas del elenco visitante. La entrega con el número 15, Zúñiga. Zúñiga es el dueño del balón, no sabe con quién le dobla la marca. La pone con Johnson, el hijo de norteamericano. Lanza por dos, vaya. En segunda instancia recupera el Pato Briones para el Liceo Mixto. Relájate que viene el Mixto. La pone por la banda izquierda con Carlos Lara. Retrocede con Patrick Saez. Este bota el balón, la pone con Carlos Gallardo. Este está debajo de la tabla, retrocede con Galo Lara por la banda derecha, de espalda al sexto, la pone con el Pato Briones. Este con Carlos Gallardo, despega, lanza, cae, falta. Cae, se pone arriba, Mixto. Cae, falta, señoras y señores. No lo puedo creer. Se pone arriba el Liceo Mixto, restando 4 con 32. Faena digna de faraones. Faena digna de un emperador. 74 para el Mixto, 72 para Deportes Ancud. Cuidado que ahora ingresó nuevamente el jugador número 13, que recién lo sacaron. Hubner, la verdad es que está bastante caliente, así que ojalá que el partido se desempeñe de la mejor forma. Carlos Gallardo que lanzaba por dos, falla. No entendió la estrategia Pati Saez del rebote para ganar dos puntos. Si viene, ¿quiere? Torres para el elenco visitante, la pone con Lennox con Torres por el centro del campo de juego, lo marca Patrick Saez en la pantalla de Hubner, para a Torres por tres, cae, se pone arriba uno Deportes Ancud. No podemos dar esa licencia, Lisandro. Insisto, es lo que hemos hablado todo el partido, no puede dar esa licencia de que los jugadores se lancen con toda tranquilidad de cualquier parte, de afuera, por supuesto. Rodrigo Espinosa la pone con Pato Briones, marcado por Junior. El Pato va a meter un lanzador, un derechazo y cae. ¡Cae, cae, cae! 76 para el Victo, 75 para Deportes Ancuda. Se viene Leno por la banda derecha, subiendo a la cordillera de los Andes. Mire cómo se da Hummer con el Carlos Gallardo. El pase va para Hummer. Gallardo que no le suelta la marca. Le mete manotazo, le mete codazo. El pase va para quién, para Leno. Cae, falta. Cae y falta. Cae y falta para el elenco visitante. 76 para el Victo, 77 para Deportes Ancuda. Y tiene la posibilidad de uno más desde la línea de los Sospiro, Lisandro. Sí, señor, así es, tiene uno más, la cuenta está 77 para Ancud y 76 para Liceo Mixto, o sea, esto puede quedar a dos puntos porque este norteamericano, lamentablemente, para Liceo, no falla los lanzamientos, tiro libre. Leno Casaquilla, número 12, cuando resta 3 con 40, 76 para Mixto, 77 para Deportes 4, falló, ahora falló, falló, falló, falló. Se viene el Liceo Mixto, con Patrick Saez rotando el dedo en la cabeza, la pone con Carlos Gallardo, ganando metro y acá protagonista, la pone con el Pato Briones, está ganando por el centro del campo de juego, se viene Hummel, lo mete el Pato Briones, cae, me parecía falta de Hummel, pero el balón termina en el fondo de la red, Lisandro. Sí, el problema es que lo que yo digo es que se hace el gol y lo que hay que hacer, los jugadores tienen que avanzar y empezar a marcar la salida de ellos para que no haya una tranquilidad en sacar la pelota de la zona defensiva, que es lo que el Liceo no hace. Cuando se venía Torres Casaquilla, número 6, por la banda izquierda, con ilusión de una nueva conquista, le mete la mano Pati Sáez y hay falta. Hay falta favorable al elenco del Sur, al elenco de Ancuda. El Casaquilla, número 6, Torres, tiene la posibilidad de igualar a través de los lanzamientos libres con mano derecha, afecta la rodilla. Es bueno, iguala y celebra como si fuera final de campeonato. 78 para el Mixto, 78 para Deportes Ancuda. La parcialidad comienza, la silbatina, con la Casaquilla 6, lanza y cae. Se pone arriba de nuevo Deportes Ancuda. 1-1, Lisandro, que no va a estar escrito hasta que termine. El problema es que están felices por lo que están cumpliendo, porque pueden ganar el partido. Se dieron cuenta que pueden ganar el partido y ellos no han andado tan bien. Y mal que mal están ganando al Liceo Mixto en su casa. Se viene Rodrigo Espinosa en el centro del campo de juego, marcado por Johnson. La pone con Galo Lara por el sector derecho, se saca la marca. Retrocede con el Pato Briones, ¿con quién? Se atreve a penetrar por entre los gigantes. La pone con Galo Lara, se saca la marca de Lennox. Media vuelta, falta me parecía. Falta, ¡oh! Le cobró el camino, si era falta. Le cobró el camino, si era falta, Lisandro. Así es, pues, el señor Borges, lamentablemente, se ha notado en este último rato. 1 la diferencia, 78 para el Mixto, 79 para Deportes Ancuda. Ya se viene Torres para el elenco visitante, lo marca Patrick Sáez. 1 la diferencia, 2:44 le quedan de vida este partido. La pone con Ramavero, que acaba de ingresar al rectángulo de Juan Muñoz Herrera de los Andes. Va a penetrar, lo marca Carlos Gallardo, casi lo roba el balón. La llega con Torres, ¿con quién? Con Lenos por la banda derecha. Bota el balón, está penetrando, despega, lanza, falla. Recupera quién, Ramavero, que tras Tabilla cae. Recupera para el Liceo Mixto Carlos Gallardo. La pone con Patrick Sáez, muchos jugadores que están en el elenco visitante que están en el campo del Liceo Mixto. Carlos Lara que lanza por Tessi, cae. Carlos Lara por Tessi, cae. 3-3-3-3. 81 para el Mixto, 79 para Deportes Ancud, Lisandro. Está mojada la cancha, hay que parar el juego, hay que secarlo. Liceo con tranquilidad en estos 2 minutos con 10 segundos. Escuchen ustedes la gente. Así es, señora. Cuando vemos también un costado del rectángulo, a Brandon Benson, a Kevin Frey, apoyando al equipo. Estos también son parte del equipo, estén o no estén con la camiseta. Se viene Johnson, la entrega con Ramavero en el centro del campo de juego. La pone con Leno Casaquilla, número 12, que no lance por 3. Lo marca el Pato Briones, que no se devuelta. La marca sin insistencia, la pone con Hummer. Retrocede con Torres, lanza por 3. ¡Cae por 3! ¡Que no caiga por 3, señor! Marca cerrada para que no caiga cuando Carlos Gallardo se queja de la mano izquierda. Recordemos que viene presentando una dolencia hace bastante rato Carlos Gallardo, Lisandro. Sí señor, el partido anterior ya estuvimos conversando que tenía que hacerse ver esa cosa. 81 para el Mixto, 82 para Deportes Ancuda. Cuando se viene el Mixto a través de Rodrigo Espinosa, con posibilidad de ponerse arriba el Liceo Mixto. Va muchachos, la pantalla de Carlos Gallardo, la pone con Galo Lara. Lara que bota el balón de espalda, seto, la pasa con el Pato que lanza por 3, falla. Recupera Ramavero para el elenco visitante. Defensa muchachos, defensa. Ramavero está ganando terreno, está ganando metros para el elenco visitante y ataca protagonista. Lo frena Carlos Gallardo, la pasa por el costado derecho con Leno, Galo Lara, que le mira la cara y le dice, no vas a pasar. La pasa con quién, con Torres, este va a lanzar por 3, falla. Recupera quién, nadie. Hummel se queda mirando, se queda mirando la defensa del Liceo Mixto. Este retrocede con Rababero cuando queda 1-13. 1 en la diferencia. Torres es el dueño de balona. Cuidado que este es peligroso desde los lanzamientos de 3. Rababero, Torres la pone contra el piso. Se saca la marca de Pati Sáenz, la pone con Johnson. Johnson que lanza por 13. Malo. Mire, recupera otra vez Torres. Pato Briones tiene que recuperar ese balón y no lo logra. La tiene Rababero, nuevamente oportunidad para el eco visitante, media vuelta, va a penetrar, lanza, falla, ahora sí recupera el pato, es mala la entrega del pato Briones, recupera Johnson para el eco visitante, la gente no lo puede creer, resta un punto para que termine el partido, 37 segundos para que termine el partido, 81-82, es el marcador favorable al visitante, Rababero es el dueño de balón, lo marca Patrick Sáenz, se viene Rababero, va a penetrar el pato Briones que lo frena, falla en segunda instancia, gana Hobner el balón. ¡Por favor, muchachos, a ganar el rebote! Se viene Johnson, la pone con pique tierra con Rababero. Rababero que ha de pecar. ¡Cae y falta! ¡No ganamos nunca el rebote, Lisandro! Por Dios, ahí está la gran falla del Liceo. Los equipos ya lo conocen. Nadie rebotea aquí en este equipo. Ahí es donde está el gran problema. No puede ser. Y más encima, una falta de ataque del jugador de Ancud a última hora. El árbitro, el señor Borges y el señor... Olivero, nada dijeron, ni tampoco tocaron el pito. 19.5 segundos, faltan, gana Ancud 84-81. Lamentablemente la defensa del Liceo Mixto no pudo ganar los rebotes, estuvimos demasiado estáticos, no nos avispamos cuando teníamos que hacernos del balón, por ahí pasó. Lamentablemente, restando 19 segundos, todavía no hay nada escrito. 81 para el Mixto, 84 para Deportes Ancud. Cuando hay minuto, pedido desde el banco del Liceo Mixto. Vamos con usted, Víctor Salgado. Cuando el público no puede creer lo que está sucediendo en el Juan Muñoz Herrera de la ciudad de Los Andes. 81 para el Mixto, 84 para Deportes Ancud. Sacando adelante una tarea difícil el elenco sureño, con muchas licencias otorgadas por el elenco local, por el Liceo Mixto. Vamos a ver qué pasa. Se ha cobrado lanzamiento libre. 81 para el Mixto, 84 para Deportes Ancuda. Los jugadores del Mixto van cabizbajo. Vamos, muchachos, y todavía no hay nada escrito. Vamos, todavía queda tiempo. Todavía queda arena en el reloj. Hay posibilidades cuando los jugadores de Ancud siguen haciendo tiempo. Ya sonó la chicharra, todavía no salen. Está clarificando las acciones Cipriano Núñez para aguantar lo que queda de partido. Quedan solamente 19 segundos de partido. Cuando Carlos Gallardo le reclama al señor Cristian Borges, no sé qué están conversando, pero derechamente se ve desde la distancia que es un reclamo. Tiene la posibilidad el número 14, Rababero, de aumentar para el elenco visitante. Ojalá que la fortuna esté a favor del Liceo Mixto. Ojalá que por lo menos uno de los dos sea malo. Vamos a ver qué pasa. El número 14, Rababero, comienza la silbatina, flexa la rodilla, lanza el primero, cae el primero. Cae el primero y hay minuto. Claro, 4 que... es la diferencia. El minuto es pedido por Pablo Ares. Vamos con usted, Víctor Salgado. Lamentablemente, restando 19,5 milésimas de segundo. 81 el Liceo Mixto, 85 Deportes Sanco. Yo creo que esta noche, sea cual fuera el resultado, Lisandro, otorgamos demasiada licencia para este partido, ¿ah? Sí, de todas maneras, ojalá se gane, pero la cosa está bien difícil, faltan 19,5 segundos y son 4 puntos la diferencia. Todo juega contra el Liceo Mixto en este rato, en este momento. Vamos ya a ver. Ya se qué viene pasa. El Liceo Mixto al terreno de juego, al entablado del Juan Muñoz Herrera en la ciudad de Los Andes. Hay posibilidad todavía, muchachos. Vamos que se puede. El número 5, Rodrigo Espinosa. Casaquilla número 5, el biónico del Mixto. Va a ser el encargado de reanudar el juego para el elenco liciano, el quinteto de los cóndores del Valle de Aconcagua. Se reanuda el básquetbol. El Patrick Saez, casaquilla número 6, es el dueño de balona. La entrega con Pato Briones, lanza por 3. ¡Cae! Hay minuto pedido para el banco del Liceo Mixto. ¡Esto es increíble! Todavía no avanza el cronómetro. Liceo Mixto 84, Deportes Ancud 85. Es que la situación técnica que se da, Cristian, ahora es que, como convirtió Liceo, ¿no es cierto? Debería sacar el otro equipo más acá de la ubicación de la cancha. Entonces sería más fácil tomar inmediatamente al jugador de del equipo de Ancud que vaya a llevar la pelota para hacer el foul rápido antes que siga transcurriendo más segundos. Cuando acá en el gimnasio Juan Muñoz Herrera de la ciudad de Los Andes, un partido calofriante, un partido para mí que lo hizo dar fresquito que este partido, ¿eh? Oiga, pero es que es impresionante cómo nos ha costado ganar este partido, pero con garra, con sudor, con pasión, con mente fría, con huevo, dice alguien por ahí. Aquí, y Teo Micto puede sacar adelante esta faena, Lisandro. Aquí se va a marcar uno a cada uno. Esto es lo que hay que hacer. 1-1 en la marca en este momento, se desmarca Torres, la marca la deja, la suelta aquí el Lennox. El Pato Briones se va en la marca de Lennox, hay falta. Lástima que se la hizo, lástima que se la hizo al jugador que no se equivoca nunca. Al Lennox, Casaquilla número 12. El norteamericano tiene la posibilidad de aumentar para el elenco visitante. 12 segundos le quedan de vida a este último cuarto. Comienza la silbatina, comienza el grito de la gente, alentando al equipo del Mixto y sacando de concentración a Lennox. Lo bueno que son dos puntos, que si los hace, quedarían a tres. Es decir, queda el Liceo a un triple de empatar. Lennox, Casaquilla número 12, el primero es bueno. Termina en el fondo de la rueda. Aumenta Deportes Ancuda. 84 el Mixto, 86 Deportes sacó segunda posibilidad para Leno. Comienza la silbatina. Leno Casaquilla número 12 se concentra, peso al show. Para sale segundo, falla el segundo. Recupera Patrick Sáez para el show Mixto. Se viene a toda velocidad el Mixto con Patrick Sáez. La pone con Galo Lara por la banda derecha. Este la va a llegar con quién, con Rodrigo Espinosa. Me parece que había falta. Le roba el balón a Galo Lara, restando un segundo. Terminó. Terminó el partido. No pudo el Liceo Mixto. No pudieron los cóndores de Aconcagua. Se retiran cabizbajo. Una faena completa. Una faena impecable. La que hizo el equipo visitante. Termina con un doble. Anotado en las potreridades del partido. 84 para el Mixto. 86 para Deportes Ancud. 88. 88 para Deportes Ancud. Nos vamos tristes, Lisandro, qué pena. La felicidad que tiene el equipo de Ancud, ¿para qué le cuento? Más felices que... Bueno, hay que comprenderlo, ¿no? Hay que comprenderlo. Creo que... Bueno, ellos vinieron a ganar, a hacer su juego, se le dieron las posibilidades, Liceo le dio las posibilidades, así que aquí, ¿qué se paga? Se paga el mal juego, muchas cosas que se han hecho mal. Sí, claro, recordemos que hubo pasajes del partido donde el elenco visitante logró estar 15, 16 puntos arriba. Por ahí Liceo Mixto con fuerza, con tesones, acusando más al empuje, más a la garra, logró acortar distancia y logró igualar el marcador. El último cuarto, derechamente, para el Liceo. Los otros tres para Deportes Ancud, Lisandro. Sí, más contundente y bueno, cuando hubo que finiquitar, no se finiquitó. Ahí no está el problema. Y al final, las consecuencias se pagan caras. Ahí está. Se perdió un partido acá en casa que no tenía por qué haberse perdido. Bien, y de esa manera entonces el elenco ancuditano se lleva una victoria sorpresiva, pero que trabajó desde el comienzo del partido a manos del tercero de la liga, Di Mayor. Liceo Mixto de los Andes lo venció al final 88-84, tras el partido ya concluido. Sorpresa mayúscula ya en la ciudad de los Andes. Ancud consigue una victoria en calidad de visita. Es el séptimo partido que juega Deportes Ancud en esta temporada regular. Su registro indica ahora que ha ganado 3 partidos y ha perdido 4. Se roba entonces en la localía desde la ciudad de los Andes, enfrentando al cuadro del Liceo Mixto de los Andes. Superan Cudu, reiteramos, recordamos, 88-84. Nadie allá en la ciudad de los Andes, en la zona de San Felipe, en el Valle de la Aconcagua, se cree lo que pasó. Ancud ganó de visita, fue desde la Isla Grande de Chiloé hasta el Valle de la Aconcagua y se trajo entonces una victoria 88-84 frente al conjunto dirigido por Pablo Ares, que de esta forma sigue, digo, metido en un pozo profundo, en una baja de rendimiento ostensible. Recordemos, eso sí, que el Liceo Mixto está jugando solo con 2 jugadores extranjeros. De los 3 que permite el reglamento, hay 2 que están esperando, que están lesionados. Uno de ellos es Brandon Mason, jugador importante en ataque, pero el problema del Liceo Mixto no es el ataque, es la defensa. No consiguen consolidar su juego defensivo, y como contrapartida, el conjunto ancuitano lo mejor que tiene, con el trabajo muy competente de Cipriano Núñez, y de su cuerpo técnico, es la zona defensiva, el triángulo zonal, a partir del cual empiezan a cimentar sus ofensivas. Mucho trabajo de control, Ancú juega a lo que le conviene en detrimento de los rivales que no consiguen realizar el básquetbol acostumbrado. Con una sonrisa entonces, el elenco ancuditano comienza esta séptima jornada de básquetbol regular, luego de superar en calidad de visitas, recordemos, luego de superar en calidad de visitas al conjunto del Liceo Mixto de los Andes 88-84. El día de mañana, la Hora Celeste Web, a través del sitio oficial www.deportesancud.cl, va a llevarles hasta sus hogares lo que va a ser el partido a las 5 de la tarde. Reiteramos, 5 de la tarde va a jugar Deportes Ancud, nuevamente en calidad de visita, se va a medir ante la Universidad Católica, el conjunto dirigido por el técnico Miguel Ureta. Reiteramos entonces, Ancud mañana a las 5 de la tarde va a medirse frente a la Universidad Católica, partido que va a ser transmitido por nuestro sitio oficial www.deportesancud.cl. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de Calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país, todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la Hora Celeste.